momentos que no se olvidarán. Nos has dejado un gran vacío que te ha sido sin avisar. Todos los sueños que has tenido no se han perdido, siempre perdurarán. Rápido al partido.